inaugurado el año que viene para el tiempo, ¿no? Por ahí si se da del aniversario de la ciudad capital. Vamos a conversar con el administrador del hospital, el doctor Mario Santander, para, bueno, que nos cuente cómo sigue esta obra desarrollándose. Doctor, lo saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional La Rioja. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va a usted? Muy bien. Bueno, ayer tuvo la presencia, ¿no?, del ministro Tineo, de autoridades del gobierno que han ido a hacer una visita, ¿no?, allí al Hospital Materno Infantil. ¿Cómo se están desarrollando, digamos, todas estos trabajos, ¿no? ¿A qué ritmo van? Claro, esta fue una visita para comunicarme. Y comunicarnos a los que tenemos la responsabilidad de estar trabajando en terreno, que el gobernador vería con buenos ojos que el hospital esté inaugurado para el mes de mayo. A ver en qué estamos. Bueno, recorrimos, nosotros habíamos estado también con la arquitecta recorriéndolo el día anterior, y nosotros pensamos que sí, que se puede estar en el día en mayo con el hospital inaugurado. ¿Cómo puede ser? Nosotros vamos a terminar, según lo que hemos visto con la empresa, SUCO, la obra en sí, en el mes de diciembre. Y hasta mientras, van a empezar quizás a llegar los primeros aparatos. Esto es lo que está un poquito, lo que tenemos que empezar a esperar. Todos los aparatos, que son muchos, que son aparatos de alta complejidad. A ver, el hospital es un hospital nivel 3 de alta complejidad, lo que significa que tiene tomógrafos, tiene ecógrafos, bueno, tiene una serie de aparatos que todos están informatizados y digitalizados, por lo tanto hay que instalar lo que está haciendo todo un servicio, todo una de la cuestión de informatización, y también se está terminando de todas las redes de la parte de informática, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué podía decirle yo a ustedes? Que el hospital con sus aparatos puede estar instalado en su totalidad en el mes de abril quizás, sobre todo, y hay otro tema que estamos trabajando ahora, que próximamente, la semana que viene, se lo lleve a presentar al gobernador, que es el tema del recurso humano. No se olviden, todos, siempre les digo que estamos trabajando un servicio, trasladando un servicio a un hospital, y eso implica mayor cantidad de personal de enfermería, técnico, de médicos y sobre todo de especialistas, porque, como vuelvo a repetir, es de alta complejidad, tenemos que buscar especialistas en aparato respiratorio, en aparato circulatorio, llámese en cardiólogos infantiles, en neurólogos infantiles. Todo estamos haciendo, los tenemos en vista, y bueno, todas esas cosas también tendrán que estar, pero pienso de que lo que nos pide el gobernador para el mes de mayo va a estar cumplido, ¿no? O sea que usted... Así que está trabajando bien la empresa, con muy buen ritmo. Nosotros estamos trabajando bien en toda la gestión de los aparatos, la empresa está cumpliendo también, lo mismo la Nación, siempre nos atiende, siempre está pronta a recibir nuestras preocupaciones y darle solución. Así o sea que doctor, el plazo que se han dado ustedes está obviamente un poco completándose de manera normal. Es un plazo, digamos, que es bueno ponerle plazo a estas obras, y podemos nosotros, es un desafío llegar en tiempo y en forma a tenerlo a este hermoso edificio ya trabajando, ¿no? Por lo menos todo terminado, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Aparte, como destacaba usted recién, no solamente el equipamiento, sino en el traslado que va a necesitar, ¿no?, del personal, y que ese personal ya tenga una capacitación para esta nueva tecnología, ¿no?, que va a tener el hospital materno. Claro, está muy... La gente del Plaza que va a ir, sí, que va a hacer todo pediatría, todo neonatología, la parte de obstetricia, una parte de ginecología, todo el servicio de adolescencia. Bueno, está muy entusiasmada, todos los días están visitando, todos los días nos están haciendo aportes. Hoy están en la semana del prematuro y ayer llegaron todos los residentes y la gente de neonatología también a volverlo a recoger, a volverlo a visitar. Y esto es una cosa importante, porque uno de los elementos fundamentales que nosotros tenemos es que el recurso humano que venga con muchas ganas, venga con muchas pilas, como dicen los chicos, pero también a cumplir. Y al mismo tiempo vamos a tener que conversar mucho para que se sienta que su trabajo también es dignificado. Y hay que buscar el mejor sistema. En eso también estamos trabajando, el mejor programa de atención. Tenemos que estar conversando, y ya fuimos estamos haciendo todo un programa y empezamos a hacer todo una relación entre los centros de salud. Empezamos por los más cercanos, que son el centro de Benjamín Rincón, el de La Cañada, el del Paldeo, en donde hay, en esos centros nomás, hay más o menos unas 60.000 personas, o más. Entonces, todas esas cosas también tenemos que hacerlas, porque tenemos que tener bien claro cómo vamos a trabajar en conjunto entre los que están muy cerca de la gente, como son los centros de salud, y nosotros que tenemos que trabajar dando soluciones a los problemas que no se puedan dar ahí en los centros de salud. Señor Santander, más allá del equipo, digamos, de profesionales con el que cuenta, ¿se va a necesitar contratar a más gente? Sí. Sí. Sí. Y para eso vamos a llamar a concursos y vamos a buscar a profesionales de... bueno, hay algunos profesionales que son riojanos y que están en otras provincias, los vamos a invitar, están muy capacitados, y después hay otro, pero de otra parte nosotros lo tendremos que buscar de hospitales de referencias a nivel nacional, sean en Córdoba o sea en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. La capacitación, ¿sabes?, ya la están haciendo, comenzará cuando tengan, sí, el equipamiento. Hemos comenzado, no hemos comenzado a hacer un tipo de capacitación. Estamos también firmando un contrato con la DOCA, que es esta dirección de capacitación del gobierno, uh-huh, en cuanto a capacitar a todos en todo el tema de informática, en atención de pacientes, en administración hospitalaria. Bueno, por grupo la semana que viene empiezan a capacitarse. Doctor Barrio Santander, gracias por atendernos, que tenga un buen día. No, gracias a ustedes, lo mismo les deseo, un buen día. Gracias. Un abrazo, hasta luego. 10 de la mañana en punto ya, tiempo de noticias, José Carrizo, luego volvemos. Dejado. Vamos a tener un censo exitoso. Lo dijo el director técnico del INDEC, Norberto Itzkovich, a la vez que remarcó la necesidad de transmitir tranquilidad y llevar un mensaje de optimismo a la sociedad. Aclaró que los cuestionarios del censo son muy sencillos y es anónimo, no se pregunta apellido ni se pide ningún tipo de documentación. Sin embargo, Itzkovich aseguró que la información es absolutamente necesaria para saber qué niveles educativos o qué necesidades hay. Continúa la causa Díaz Bessone en Rosario. El ex montonero Ricardo Chomique, acusado junto a 4 policías y un militar de cometer delitos de lesa humanidad como cómplice de la dictadura, contó...